Buenas tardes. Ay, qué afónica, che. Muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos en la Tocana Mística, la radio. Hoy, 3 de septiembre, día miércoles, nublado, un poquito fresco. Estamos acompañados acá por nuestro equipo, nuestro guardián, Martín y Matías. El que le habla es Modesta, que está bastante afónica. Le presentaba a nuestro equipo de... ¿Tu nombre? Decí tu nombre. Presentate. Mi nombre es Freddy. ¿Y? ¿Tu nombre? Ignacio Romerito. Rosendo Sánchez. Bueno, hoy haremos el tema de... ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando. ¿Dónde? Vas a poner algo ahí, sí. ¿Dólar? Ahí está, vas a poner ahí, tenemos a Freddy. El dólar, quería saber cómo es el dólar blue y el dólar común. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué el tema que hay $2 acá? El precio, quiero saber por qué ese movimiento. ¿Dólar blue, dólar común? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás que es? Y para mí está mal. No, pero ¿por qué? Pienso que está mal, estoy mareado, no entiendo. Estoy mareado, no entiendo, porque tendría que ser un dólar de tantos pesos y claro. Punto. ¿Y por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? Eso, pregunte eso, ¿por qué hay dos? El material. A ver, ¿cómo, Valdo? El material que es más barato. ¿Más barato? Sí. ¿Qué, hacer las importaciones? Sí. ¿Tiene que haber, y así igual hay dos? Sí. ¿Vos, Ignacio, qué pensás? Sí, yo pienso que es negocio de la presidenta. Este. Antes yo escuchaba que el dólar era único y ahora son tres precios. Oh, yo no entiendo, yo de dólares no entiendo, ¿no? Vos comprás mucho dólar, ¿no? No, ojalá. Yo no compraría, así viste que alguno compra a Julano. Julano me... Por ejemplo, vos me decís, yo te vendo dólares. Sí, mira, justo pero, acá tengo. Mira, a ver. Pero yo no conozco el dólar. Yo no sé si esa persona que me está vendiendo sí. Es real o no. ¿El dólar? Sí. ¿Cómo que decís que si fuese falso? Sí. Claro, porque en el tiempo de Menem, ¿se acuerda que todo el mundo tenía dólar? Mm. Hasta a mí me hicieron comprar. Pero ¿y qué hago con esto? En el tiempo de Menem no se usaban los dólares en los bancos. Se usaba todo peso nomás. Sí. ¿Eso por qué? Sí. Porque por eso lo había puesto el 1-1, el machote de Menem. Hablando de 1-1 fue mentira. Yo me convencí, aquella vez estuve en Bolivia. Entonces yo tenía que pagar el derecho de aeropuerto. Eran 20 bolivianos, entonces acá me le saco la plata argentina. Le doy la plata, me dice, no, esa plata no sirve. ¿Cómo le digo? Si la está 1-1 el dólar, para ustedes, me dijo la chica, una sonrisa burlona. Era toda mentira. Bueno, no era mentira porque yo fui a Brasil sí. Y sacaba 10 pesos y se amontonaban 10 brasileros a venderme cosas. Sí. Así que no, depende de lo donde estás vos, donde habéis estado. Crucero era. ¿Cómo? En Brasil está crucero en el tiempo. Pero yo me acuerdo cuando estaba 1-1 dólares, yo compré muchas cosas y nunca tuve problema. La verdad es que nunca tuve problema. ¿Muchas cosas como que comprabas cosas en general? ¿De todo? General, de doméstico, digamos. Todo, sí. Pero no en dólares. No, cuando estaba 1-1. Cuando estaba el 1-1 había como crédito. Sí, igualmente que el dólar te iba a comprar, el mismo precio. Claro, estaba 1-1, era la convertibilidad. Sí. Pregunto una cosa. Nosotros tenemos nuestra moneda. ¿Por qué tanto valor le damos al dólar? Lo que pasa es que si queremos viajar, por ejemplo, yo quiero viajar. Tengo, quiero ir a visitar a un primo a España. Y por ahí caemos con pesos y no, no sé, por ahí se nos mueren de risa como te pasó a vos en Bolivia, claro, hace unos años. O no sé, es perdió valor, parece. Tenés que porque llevar una bolsa de pesos para comprar las cosas. Como la Celina cubría, fue claro. Una valija. Hacer un viaje así lejos y con el peso de nosotros no pasa nada. Tiene que ser dólar. Claro. En dólar se comercializa más que la plata. Hasta Y esa es la macana, porque la plata, los pesos los hace acá Cristina. Sí, sí. Pero dólar no ha llegado a ser, todavía no se ha animado a hacer dólares. Tenía un amigo que tiene una fábrica de billetes, ¿cómo se llamaba? Era señor vicepresidente. Ahora tiene un problema con la justicia. Sí, sí. Tenía una impresora de billetes. Ah, boludo, claro. Boludo. Igual todos tenían, yo me acuerdo que había en la época de Menem, cuando estaba el 1-1 de los pesos, estaba el otro, ¿cómo se llamaba? Ah. Hablando de Boludo, ¿se puede decir algo? Sí. Boludo tiene en contra, está perseguido. Sí. Es vicepresidente, a su vez fue presidente cuando Cristina se fue al exterior. ¿Cómo es esto? Uno que está procesado y sigue, y vicepresidente, a su vez un tiempo fue presidente. Yo no estoy, de acuerdo con el tema ese. Le vamos a preguntar a Cristina. Hola. Si tenemos tiempo y la vemos por ahí cerca. Hay que mandarle un Twitter. Claro, ¿cómo es la cosa esa? ¿Cómo tiene ese vicepresidente ahí? Que según se dice, tanto Boudou como Cristina son los dos iguales. Igual, mucha diferencia no hay a ver. Los grandes periodistas han confirmado eso. Lo único que una manda y el otro no, el otro le aconseja nomás de allá de abajo. Cristina le protege a Boudou, ¿sabe por qué? Si Boudou habla la verdad, Cristina, chao. O decir que se... Sí. ¿Cómo se llama? Se protegen de información. Sí, claro que sí. Yo lo que me acuerdo, que leí hace poco, que ustedes saben que el vicepresidente es a la vez presidente del Senado. Sí. Ahora tiene que ir, ahora cuando quieren hacer la ley esa, va a ir él a... En el Senado pidieron que no, que hasta mientras esté procesado, que no pueda presidir el Senado, que no pueda. Sí, pero ella la empaña, mucho. Automáticamente no tendré que tener de vicepresidente. Está procesado, tipo, es como un ciudadano común. Y más todavía, es vicepresidente. Había que darle más castigo. Claro. Y lo tienen porque todavía le sirve para algo. Sí, ya van a ser como con Ollarvide después. Sí. Ahora, ¿cuántas veces le sacó del agua? Y ahora lo hacen a un lado como chiripapa. Bueno, se protege entre ellos. Claro. Creo que vayamos. Ahora, cuando llega el mandato, se reparten lo que hizo. Y listo. Pasan a cobrar a fin de mes. Sí. Bueno, hacemos una pausa y escuchamos una música. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho a la asistencia. Tenemos derecho a un rápido traslado ambulatorio. Tenemos derecho a un acompañamiento y a un asistente social. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella es una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones, y entre regreso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños, y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde, y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta. campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en las salas de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Nuevamente estamos en el aire. Bueno, ahora vamos a hablar de deporte con acá, con el equipo. A ver quién empieza con el fútbol. ¿Algún pronóstico deportivo? ¿Quién va a ganar hoy? ¿River con quién juega? Con Olimpo. Godoy Cruz de Mendoza, sí. Y tiene que ganar River, pienso yo. Porque como viene Polé, viste. Viene la máquina con todo. Ah. ¿Pero por qué juega? Y la Copa. ¿Por qué juega? La Copa Sudamericana. América. Ah. Sudamericana. Sudamericana. Te veo muy entusiasmado con el equipo de River, Ignacio. Sí, no, porque viste que Referín está ahí con la chequera. La tribuna está. La chequera le muestra al Referín y le a favor todo para arriba cobra. Ah, sí. Eso no era antes, ¿no? Ahora empezó a cobrar. Ah, ¿otra vez? Sí, sí. Se suspendieron todo eso. No. Mirá que yo no veo, que escucho, pues ya no. No te mandan. No. La máquina. ¿Dicen que está arreglado? ¿Cómo es eso? Está todo arreglado la máquina. Está bien ajustado, ¿viste? Hasta que se gaste lo... 2-0 y nada. hasta que la agarre Boca. Cuando la agarre Boca va a ver. Ahí se va a venir abajo. Ahora con este nuevo técnico... Oh. ¿Sí? Vamos a reventar lo que ven. Está medio flojo Boca. Nada, pero... ¿Vos hincha de quién sos? No, va a levantar. No, yo soy hincha de mi lomo. Ah. Si no trabajo, no como. Ah. Un pronóstico, vos que sos de River, Osvaldo. ¿Un pronóstico del partido de hoy? 2-0. ¿2-0 a Godoy Cruz? Sí. Ah. No, creo que gana River 2-0. Sí, no. ¿No será mucho? Somos de tres para arriba. Esa, vamos. Van a jugar allá. Aquella vez ya dijeron que San Lorenzo le iba a golear a Ajá, el a los paraguayos. El programa pasado dijimos eso, hace dos programas, ¿y qué pasó? Y no. Gracias al tonto este muchacho que vino y metió la mano, si no, no sé qué pasaba con San Lorenzo. Todavía están esperando la Libertadores. Sí. Paraguay tiene buen equipo. Porque eso fue lo que le metió la mano, después los paraguayos los tenían. Lo que pasa es que los paraguayos no tienen nada. Los tenía acorralados ahí. Corren y corren. Sí. Llegaron a la final. San Lorenzo lo único pedía agua, viste. Pero el penal le favoreció. Si no fuese de penal, no sé. Y seguro que no van a. Por algo se enciende el juego, ¿qué crees? Ahí me parece que está la chequera también. ¿Viste? No. Vos decís que le hicieron una seña al jugador y. Sí. Y se le escapó ahí. No, agarró la pelota. De repente cambió de deporte. El paraguayo se vendió ahí. Sí. No, pues yo me gusta escuchar despacito y escucharlo bien. ¿Y a quién escucha relatando? Ese día Radio Mitre, no sé quién es lo que es. Radio Mitre está escuchando. Es más pamentoso, me parece. Ese, no, por los penales. El penal, sí. Yo digo. Sí. Que lo llevaba. San Lorenzo no sabía para dónde patear. Si el técnico bajaba los pantalones y levantaba, ¿viste? Que viene y mete la mano del pobre paraguayo ese. Si no fuese eso, no, yo no sé. No, se va a verle al Papa. Pero estarían atacando, porque si le hizo un penal es porque estaban en el área de ellos. No, lo tocó con la mano. La no, pelota. Vino, bueno, tiró un córner, ¿no? Ah. Y viene el córner en vez de cabecear al otro, la agarró con la mano. Ah, sí, bueno. Se equivocó de deporte. No sabía que le cobraban penales. Yo pensaba que estaba jugando al básquet. Estaba preparando ahora el mundial de básquet. Estaba jugando ahora, recién terminando. Tal vez era un basquetbolista, como es grande, lo pusieron ahí para que defendiera. Yo me reía solo ahí porque esta gente decía, uno decía 3-0, no, San Lorenzo va a golear, 5 le va a hacer a los paraguayos. No, digo, los paraguayos no saben patear el arco, pero va para adelante. Son fuertes, son. Sí, son fuertes. Paraguayo y los uruguayos. Son de pegar igual los uruguayos. La sangre charrúa, decía. Sí, sí. Para Uruguay está en la historia. Cuando hubo un mundial en Brasil, Brasil estaba ganando. El Maracaná. Sí, Uruguay empata y le gana. Maracanazo. Los brasileños que se mataron, ¿eh? ¿Cómo? Porque había mucha jugada. Ahora también hay. Aquella vez se mataron empresarios. Mirá. Que jugaron sus bienes. Claro. Y perdieron. Era como para matarse. ¿Te das cuenta? Los brasileños no hizo nada, ¿eh? La verdad que. Bueno, había uno, yo leí una vuelta en el diario hablando de los uruguayos en el Mundial de Brasil, justo, mirá, viene como anillo al dedo, que había uno que había apostado una plata. Porque Suárez mordía uno. Sí, bueno, y ganó, ¿sabes? Que ganó, se la tuvieron que pagar. Entonces, ¿quién sabe cuánto le habrán dado a Suárez para que mordiera al Tano? Estaba pobre. Mirá que hay que tener estómago para morder al Tano, ¿eh? Pero sí, todo transpirado. Todo transpirado. Aparte de los murientos que son los Tano. Yo trabajé con mucho tiempo con Tano. ¿En dónde? ¿En la fábrica? Acá. Primeramente trabajé en la construcción con ellos. El Tano salía y se pasaba el agua. Yo me ponía a bañar, ponía la manguera, me bañaba. Loco, dice, usted vas a morir. No, yo no soy como los Tanos murientos, le digo. Porque es la de la rapidita, que te limpias los sobacos, te limpias. ¿No? ¿Cómo es esa? No, como dice el refrán. Sí, no me sale. Baño polaco. No, pero esto acá no me se pasaba. De abajo y los sobacos. Atrás la oreja nomás. Al otro día tenían la oreja lleno de cal todavía. No. Y del partido de Argentina entonces no podemos decir nada todavía. Vamos a esperar para que... ¿Cuándo juegan? La próxima. Hola, buenas noches. Sí, pero comentamos la próxima. Claro, porque no sabemos nada. Primero Martino, ¿qué le vamos a decir? Buena suerte, Martino. Sí. Tuvo 2-3 entrenamientos. Y de los 3 entrenamientos faltó todo el mundo. Le mandaron mensajes que no llegaban. Se le besan por el Facebook. Por el Facebook, le avisó. Claro. Sí. Ahí ya Messi no quiere irse. Porque sí, está por ahí ya hacen precio lo... Está tan... Oje, que no hagan preso, por favor. Que no nos metan más de 2 goles, sería la consigna. No, es capaz que con este equipo que no estén, aunque no estén los otros, capaz que le hacen partido, ¿eh? Sí. Yo tengo fe que ahí. Yo le tengo fe también. Además sí. va a jugar de Michele y va a jugar en la defensa. Ese corre también. No, ese grandote y se lo aguanta. Vamos a hablar en serio, ¿no? En la Mundial, ¿Messi qué hizo? Nada. Pero ya está dicho que un solo jugador no puede tener 2-3 al lado de Messi. Antes le da pase y él jugaba, pero él está parado. La verdad que no sé. Y ahora dice que Messi está cansado porque lo llama de un lado a otro y dice él ya no quiere jugar. Mucha propaganda parece que está haciendo. No, mucha propaganda le hace a este pibe. La verdad que mucha. Está cansado, dice. Aparte que. Hasta Di Martino se cansó de que hablen de Messi al pez. Aparte que. Sí, dijo, si soy Messi. Aparte que ustedes tienen que escuchar. Yo escucho, ¿no? Porque en Barcelona era. Sí. Ahí todo la jugada le hace para Messi. No, es un equipo. Y igualmente Palermo. Palermo era un... Todo el equipo para él. Todo para él jugaba ahí. No precisaba todo el equipo. Con el Chelotto que tenía, que le servía las pelotas suficiente. Cheroto se las tiraba por arriba y Riquelme por abajo. Claro. Y en Barcelona todo le pasaba a Messi y tenía que hacer gol. Y después, ahora se fueron unos del Barcelona, creo que se fueron algunos. Sí, se fueron el Getzabi, se fueron. Mata difícil. Igual que venía en el remis con la Gallega y, ay, Messi, Messi, pero callate, Gallega, si vos no sabes cómo. Pobre Gallega, dejá. Decía que como este goleador, el viejo este medio fanfarrón. Sí, ya sé. Goleador. Ah, San Filippo. San Filippo. Y se le pasó a San Filippo, ¿por qué San Filippo no le sirve ni para pasarle el trapo en la cola a Messi? Amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto. Que tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tú que miras. Que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo. Estrella, que mira, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Nuevamente en el aire. Ahora vamos a seguir con un tema candente. Con un tema, de tema candente, tema que quieren contar. Sobre la mentira. De la mentira. Ya viene el chamamé, ya viene. El próximo tema. Después, cuando ya termines ahora. ¿Deciste algún bolazo, alguna mentira ahora? A ver. Yo miento mucho. Bueno, empezá. Cuando juego al truco. ¿Y es difícil o es fácil? ¿Jugar? ¿Mentí? Es fácil, facilísimo. Él juega con una señora y él, la señora le enseñó. Pero después él juega y le miente. No veo nada más. Y tiene bronca. Otra vez me ganaste, le dice ella. Otra vez me ganaste. Sí. ¿Vos habías contado una anécdota, Nacho? ¿Eh? Habías contado una anécdota ahí para zafar. Esa mentira del sombrerudo, ese del enanito que le dabas pucho, vos. Ah, el pombero. ¿No te acordás del pomberito? El pombero, bueno, yo el pombero, pues esto no era mentira. Mi tío. Dudas tengo. Mi tío andaba en eso. Y le digo yo, vos sabés que yo quiero amigarme con el pombero. Y agarra, me dice, ponele abajo porque yo sé el techo de paja. Ajá, y sí, ponele, sí. Colgale ahí, sí, con una jarrita ahí, tabaco negro. Y ahí dice, te amigo. Ah, guayaca no tenía en ese tiempo. No. Una jarrita era. En una jarrita. Guayaca donde se usaba todavía. Y bueno, le puse. Y me empezó a seguir el bombero. El pombero a donde me iba, yo silbaba, me pisaba, parece los talones, lo último ya no me gustaba. ¿Pero no le veía? No, yo no lo veía, pero él siempre estaba parece al lado mío. ¿Sería el tío que era medio ventrílico? No. Y, bueno, pero escuchame, entonces vos lo sentías ahí a la vuelta. No, me silbaba. Lo llevaba entre los árboles en unas lagunas por ahí, no, que había ahí. Me tenía atrás de él, yo tenía que seguirlo. Uh-huh. Es y como no, ese que dice. Sí, pero y yo después lo último ya tenía miedo, porque me llevaban a cualquier lugar así, viste. Pero no me hacía nada. ¿Pero no le pedías que te diera algún poder, algo? No. Ya lo último, para sacar la lotería o alguna cosa. El último cagazo que tenía ya. Y bueno, y le digo a mi tío, vos sabés que ya me ha volé loco, porque yo me acostaba a dormir y estaba, me silbaba ahí en la cabeza, me silbaba. Le digo, no, me ha volé loco. Y bueno, me dice, segundito. O buscar la guampa, me dice, colgale ahí, ponésese ahí y viva en la cruz. Y tuve que hacerlo a veces y me dejaba. El bombero es un bichito, un hombrecito petizo, sí. Sombrerudo. Vos te animás con él, te amigás con él, quiere tener bueno, que es una buena chica. Sí. ¿Buena guaina? Sí. Quiere decir buena chica. Uh-huh. Si te amigas con él, tiene todo. ¿Qué más te da si te amigas con él, si te amigas? Lo que vos no pedís. ¿Le podés pedir? Sí. ¿No es el que cuida a la embarazada ese? No, es el don Ramón. Ese quiere, don Ramón. Me convé lo que quiere, ese quiere mujeres lindas. ¿Y no se puede dar nunca vuelta el bombero? No. ¿Que se enoje? ¿Qué? ¿Se puede hacer algo para que se enoje? Es una cosa que no se veía, ¿no? Y siempre decían las mujeres cuando quedaban embarazadas, las solteras, ¿de quién quedaste embarazada? Del bombero. Del bombero. Porque aparte que dice que el bombero tiene mucho al refugir. lo que decía ahí, la final mi vieja tenía un horno donde hacía pan. Ah, sí. Y ahí se metía y dice, siempre. Sí, pero yo que vos hubiera tratado de verlo en escondida. No, pues, o en fin, esconderme por ahí a ver si lo veía llegar, no, o cuando le ponía el tabaco. Como Narciso, ¿eh? Yo, ajá. Yo seguía al lado mío, ¿viste? Pero yo no lo veía. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, yo digo lo que me pasó a mí. Sí, bueno, yo te creo lo que decís, pero sí. ¿Cómo? Si vos ya eras un muchacho grande, ¿cuántos años tenías? No, tenía 12, 13 años. 14 años. 14, ya era un hombre casi. No, vos usaba pantalón corto. Ah, no interesa eso, ya tenías mente de... Ah, bueno, eso ya... Tenía que tener puesto bien el cojón. ¿Cómo era el tema de los pantalones largos y los pantalones cortos? Antes se usaba pantalones cortos. ¿Hasta los 13? No. Antiguamente se usaba pantalón corto. ¿Hasta cuántos años? ¿Hasta los 18? 18 años, sí. ¿Los varones, pantalón corto? Sí, hasta los 18. ¿No escuchaste nunca el tango ese? No. Es como un chori. Hoy le puse los largos al pibe. ¿Sí? ¿Cómo es? No, pero no me acuerdo más que eso nomás. Yo a los 15 años compré el pantalón largo. Sí. Contento. Ya soy hombre, soy hombre. Me mira, ponía el espejo, me miraba adelante, atrás, de costado. La atropellaba. Sí, la atropellaba cualquiera ya porque tenía pantalón largo. ¿Y cuando se acuerdan en qué momento fue que eso pasó de moda? De repente había un chico con pantalón largo. Y porque ya cuando... Y depende de dónde fuera, claro. Daría eso. Si era en el campo... No, en el campo yo más o menos... Claro. 62, 61, 62. 62 estuve pantalón. Pero acá creo que no se usaba el pantalón corto únicamente no, para verano, para... Pienso que no, ¿viste? Acá, ¿viste? Pienso que no, allá sí. Pero allá era una tradición que había que usarlo, sí, sino claro, sí. Seguro. Y sin calzoncillo. A los 15, 18 sí, no, años. Sí, no, calzoncillo. Y sin calzoncillo, algunos que son pobres usan sin calzoncillo. Y yo era pobre, yo. Sí, eso de hecho. Pero sí. La finada mi vieja, que en paz descanse, decía: ande yo caliente y ríase la gente. Me reventaba la ropa por ahí, sí, ¿viste? Sí, sí. Hay alguno que pesa 5 o 6 kilos de tanto remiendo de pantalón. No, no, en serio, eso en serio. Ah, y bueno, sería de esos pantalones de lana, a lo mejor la zona de antes. De nosotros, en la zona si llegaba a mojar. Porque allá en la zona de nosotros, yo mi pueblo es un paraje, yo cuento lo que. Claro, sí, te comprendo. Yo también estuve un poco en el campo, ¿no? Antes se usaba mucho los pantalones reventados. ¿Sí? Y ahora es una moda. Vos le ves con el pantalón roto. Sí, los compras agujereados. Sí, sí, agujereados y todo. El otro día me regaló una moda, una locura esa. El otro día me regaló mi hija un chor. Y digo, ¿para qué carajo si está todo roto? No, eso tenés que usar así, papi. Me dice, ¿está loco? Me voy a gusaname con esto. Le digo. ¿Y allá? La leyenda del. ¿Cuál leyenda, Osvaldo? Ya sé. Sí. Es un rubio que le gusta a la mujer más linda. Ah. ¿Que se la chorea? Sí. ¿Se roba a las mujeres? Sí, al mediodía. ¿Y al mediodía, pero en qué circunstancia? ¿La lleva para el campo? ¿La que están paseando, la que están en la casa? De que están los desiertos. ¿En él? Los montes. Ah, cuando están en el monte al mediodía. Uh-huh. ¿Y ese de dónde viene? Misiones. ¿Un rubio? Sí. Ese, brasilero. Un inmigrante alemán de Misiones. ¿Ah, también? O si no sé, otro. Polaco, hay otra. Polaco debe ser. Ah, polaco, Polonia. Sí. También hay ahí. Sí, Misiones están muchos los polacos. O sea que puede venir de por ahí también la leyenda, ah, claro. ¿Rubio? Sí. ¿Es un tipo o es una mujer? Dice que es un chiquito. ¿También es chiquito? Sí. Dicen. Como una versión rubia del Pombero. Sí. ¿Y la dama misteriosa? Bueno, ahí sí. ¿Es verdad eso, Ignacio? Pienso que sí, ¿viste? Porque eso sacaron ahí. Porque ojo que el Chaco tiene unas cuantas historias ahí. Sí. Sí. El Chaco tiene mucha historia. porque era una linda mujer que aparecía en los bailes. Sí. Y se lo llevaba para el monte y después claro, desaparecía. Claro, la persona que a ella le gustaba. Y bailaba con un tipo y después iba para el monte. Y se transformaba en un... ¿En qué era? Un coso... Negro, me parece, algo así, el cantor, cuando canta. Coduti, si no te acuerdas. ¿Cuál? Coduti. ¿Coduti? Uh-huh. Pero era un monstruo era. ¿Sí? Se transformaba en monstruo. No, en las minas de... Le llevaban al monte y ahí se transformaba. Sí. ¿Y qué hacía con el que se lo llevaba? Lo mataba, lo comía, qué sé yo. ¿Se lo comía? Desapareció. Claro, ella era linda, una linda mujer. ¿Y qué aspecto? Ya hablamos de bombero, petizo, no, sombrerudo, esta parece otro era, rubio. Esta parece que era una mujer común. Ah. Claro, sí. Según la leyenda, sí, según el canto, que era una mujer linda, que venía a bailar, pero nadie supo descubrir. ¿De dónde venía? Sí, de dónde venía. No sabía de dónde al venía. Al monte y ahí se transformaba. Por eso dice la mujer misteriosa. Sí. Ponerle un... Sí, la verdad que... Engancharle una... Hay mucha historia en las provincias. Sí. Y está la luz mala. Sí, también. Así una vuelta yo salí al cementerio, llevaba una vela, la luz mala decía, y así un perro entró y llevaba la vela prendida. Bueno, pero en el campo se contó que había uno que se volvió loco por una luz mala. Sí, así dice. Sí. Era un tipo que no tenía miedo para nada y andaba a caballo y le salió en el monte la luz mala. En y la garroteaba él con esto y con aquello y... El Ñandú Tatá le dicen, loco después. El Ñandú Tatá le dicen allá eso, ¿viste? La destruyó como juego, quiere decir un guaraní. ¿Qué decía Osvaldo, cómo se hace para espantar a luz mala? Te encontraba en esa situación, hacer una cruz. ¿Una cruz? Sí. ¿Ahí en la luz mala o cuando te alejas de la luz mala? Y cuando está no, cuando te le cuando se te acerca. Un igual un cuchillo. Una historia, un cachito. Morder un cuchillo. Igual que cuando anda por ahí en lo oscuro. Mirá. Eso para alejar la luz mala. Agarrar el cuchillo. Así me contaron a mí que pasó con mi tío. ¿Una cruz dónde? ¿En el piso? En el piso. Mirá. Porque ahí hay un tesoro. Ah, donde está la luz mala hay un tesoro. Así es, así lo decía. Bueno, te quería contar de Luisón. A ver, contá. ¿Vos escuchaste alguna vez de Luisón? Sí, yo tenía un tío que lo hizo. Yo, nosotros vivíamos en un obraje maredero. Sí. Y ahí era poca, la familia, viste, más de 150 no era, menos. Entonces, había un muchacho, que todos los viernes dice que se transformaba, porque yo nunca lo vi. ¿Y vos sabés cómo aullaba a los perros? Era impresionante cómo aullaba a los perros. Cuando era, pasaba. Sí, era el séptimo hijo varón. Sí, yo tengo un tío. Y vos sabés que un día, dice que vino en una fonda, porque allá le llama fonda. Sí. Que son así, van a tomar bebida. Sí, acá también se le llamaba fonda. Antes se llamaba así. Claro. Fue ahí con un primo. Entonces dice que al primo le dice, cuando salían, ahí enfrente estaba la estancia de los patrones y enfrente mataba a algunos animales para el pueblo, para el pueblito ese. Dice, cuando llegaba ahí, dice que le dice, vos querés ver lo que yo te voy a hacer una... Te voy a demostrar lo que yo hago. Bueno, se agarra y se tira y se revuelca. Y sale un perro corriendo delante de él. ¿Y de vuelta? Sí. Y cuando él llega cerca de un aserradero, le ve a él sentado, cansado, sacando la lengua. De lo que había corrido. Se asustó. Y fue e hizo la denuncia a la gendarmería, que había un puesto de gendarmería ahí. El otro día dice que fue el gendarme a buscarle. ¿Al Luisón? Sí. Le dice, así que vos sos Luisón. Va, vamos allá. Le metieron al calabozo a ver si se transformaba. Hay muchas historias. Yo quiero, me llamó la atención de Ignacio que dice tengo, que es un tío no, de él. No, yo tengo un tío de eso, porque lo hizo, viste que hay un chamamé que habla solo. Y este muchacho, este hombre ya ahora es, tendrá como 80 años, vive todavía. Uh-huh. Y ese, nosotros íbamos a la casa y él hablaba solo. Y después hablaba despacito, volvía a repetir. Y en la noche que él salía, al otro día se dormía, ya que estaba todo golpeado ahí. Y puede ser, qué sé sí. yo. Estaba la leyenda del lobizón también, ¿no sí. la escuchaste nunca? Sí, sí, sí, por eso le estoy diciendo, yo escucho porque este habla, mi tío este habla solo. Y pedía cosas, mandaba saludos, él se iba, caminaba y hablaba despacito y después te venía y te repetía. Porque un tiempo estaba viviendo lejos de casa. Y después cuando vino a vivir en el barrio... Pero era una cosa increíble porque todos tenían montones de perros. Llegaba los viernes y era un aullar de perros que corrían, pero vos no sabés a qué corrían, nosotros estábamos en chico. ¿Y qué hace el lobizón cuando...? En Entre Ríos había un... Se transforma en lobizón. Un hermano que era lobizón de otro hermano, va. Sí, sí. Y él dijo que si le salía un día lo iba a matar. Y le salió un día. No lo mata. Y no lo terminé de matar porque le dice que era el hermano, después el otro. No lo el lobizón. Sí. Y está la leyenda del lobizón también. Tiene que ser que el tipo se va y se queda en una casa que había dos viejos y le aparecía el lobizón también. ¿Cómo se llama ese cantante que se murió, que vino acá el hijo? Fabio. Fabio, Leonardo sí. Fabio hizo el lobizón. Hizo una peli. Sí. Sí. Nazareno Cruz y el Lobo, una muy linda peli. Sí, sí, sí. Esta noche pasa. ¿Esta noche la pasan? Mira qué bueno. Canal, ¿Esta noche la pasan? Qué buen dato. ¿En dónde la pasan? Canal 7. Canal 7. Bien. Y en la leyenda del lobizón decía una parte, yo no me acuerdo todo. Decía, como Liste Poncho se vino a toparme con un trote ancina como el aguará. Y después dice... Rodamos por el suelo, yo a las puñaladas y él por hacer pie. Primero les había hecho tucu tucu a los perros, viste, para que lo cargaran cuando venía. Y después termina cuando dice, ya lo estaba apuñalando, él era un tipo corajudo, viste. Sí. Y saliendo un cristiano, pues no me mate amigo, déjele, me perdió por el lado de atrás, dice. Que le decía el lobizón. Cuando lo estaba por matando ya, dice que salió un cristiano por el lado de atrás y dice, claro. No me mate amigo, déjeme por Dios. ¿Por atrás del lobizón? Ajá, claro, era el mismo lobizón, según el cuento ese. Ese tío que le estoy hablando no vivía en el barrio de nosotros y después vino la familia ahí, ¿sabes lo que era? Cuando recién vino ahí, le volvía loco a los perros. Sí. Los perros aúllan, sí, lloran. Sí, llora todos esos perros, se devuelve loco. ¿Pero es malo el lobizón? Sí, parece que había algunos medios sinvergüenza, parece que robaban por ahí también. No, el lobizón sí. según la gente grande que le gusta comer la mierda de la gallina. Sí, sí. No sé, pero este dice que parece que había una señora que se le entraba a la noche a la cocina y... Y le robaba todo, robaba le comía todo, va. Sí, pues, sí. Y un hombre se quedó que lo iba a cuidar ahí cuando le apareció el perro negro ese grande y lo miró a los ojos, se quedó como Rosendo congelado. No pudo cuidar nada. Silencio. Una tres vueltas y se va al gallinero. Según dice. El gallinero se va al cementerio. ¿El cementerio dónde va? El cementerio come los difuntos también. Ahora hay muchas películas, no sé si ven series, no creo que el video no escuche, pero hay muchas series de lobizones y está muy de moda los vampiros también. Ah, porque sí, ahí, ahí murió una vuelta, porque ahí el cementerio es gratis. Y había una sequía, murió un viejo y le pusieron... medio afuera, nos cagó mucho. Estaba dura la tierra. Estaba duro la tierra, y ahí iba a comer mi pariente, lo dice. También. Sí. En serio, eso en serio. Como los peludos, che. ¿Cómo van los? Ahora también los cajones están arriba del piso. Claro, sí, o sea, me imagino si antes había, ahora sigue habiendo el lobizón. Y a mí me parece que sí. Por ahí estarán más modernos ahora. Ya. Ahora ya están modernizados los lobisones. Capaz que andan satélite ahora. Igual que. Igual que siete mujeres, si nace, dice bruja, dice también. ¿Viste que hay muchos en el cementerio acá? ¿Acá en el cementerio sí, que hay mucho? Sí. ¿Acá? Hay unos 3, 4 de cementerio. Acá está rodeado de cementerio, que está uno, ya hay 3. Uh-huh. Pero acá no pueden andar los lobisomes porque les llegan los autos por delante. Tienen que viajar en moto, porque no lo... ¿Bicicleta? Sí. Para que no les corran los perros. Sí. Y dejen codos en... Bueno. Vamos, por finalizado. Finaliza el programa por hoy. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. La Toscana Mística, la radio. Radio Rueda.